Totalmente inspirado, el cocinero pudo terminar la receta de sus sueños y estrenarla antes de la medianoche. ¿Y el trineo sin renos? La fuerza invisible que lo guiaba no era otra cosa que el amor que el cocinero sentía por el mundo de la cocina.